¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron esas fiestas patrias? Estamos buena, aquí buena, nuevamente. Buena. Bienvenidos de nuevo a Placeres Canábicos. Preséntense, cabro. Sí. Tenemos un invitado aquí en el estudio 420 que nos va a acompañar hoy día para que conversemos. Un amigo, un colega activista canábico que nos visita por ahí. Sí. Viene a conversar con nosotros un poco. John Doe, desde Santiago. Sí. Voy a contarle un poco la historia de Carlos y lo que se está tratando de hacer. Claro, bueno. ¿Quién más tenemos por aquí? Morgana Sativa por acá. Eduardo. Carilio. Y Cero. Vamos a tener también a nuestra voz canábica ahí en Vínculos Latinoamericanos con los amigos activistas en Colombia. Colombia ahí, sí, Mango Biche, Punto Rojo, Escorpión, oh, puras buenas cepas, chilombianas como se conocen. Sí, en Colombia de hecho chicos nos invitaron porque van a hacer una conferencia, la primera conferencia latinoamericana de activistas antiprohibicionistas. Y tanto El Ojo Canábico, nuestros amigos de Buenos Aires, como Placeres Canábicos fueron invitados como programas radiales. Bueno, podríamos ir para allá a degustar algo. ¿Cómo crecemos? Claro, como crecemos. Con plantita bien regada. Vínculos Latinoamericanos es una buena Es una iniciativa. Tremenda plataforma. Claro. Seguimos diciéndole a la gente, incentivándola, a que si tienes un grupo canábico, activista, si tienes un grupo demotivados relacionado con nuestra planta querida, mándanos un mail si quieres contarle al mundo qué es lo que haces, cuáles son tus proyectos. Mándanos un que mail. Que se comuniquen con nosotros y la voz canábica te va a entrevistar. No, y es bonito esto también, viendo que como una planta amiga junta a gente que vive tan lejos. Hemos hecho vínculos en Argentina, en Colombia, hasta en México. Sí, pues claro. Y durante la semana la Morgana apareció también en una radio gringa. En Time for Hemp, hablando acerca de lo que es activismo a nivel sudamericano, sobre todo lo que es Chile, y sobre todo hablando del caso de Carlito Aguilera que nos preocupa tanto. Sí, y ahí y tanto en Time for Hemp como en todos los programas que hemos estado conversando, y también estuvimos en El Brócoli, en El Ojo Canábico, obviamente en Gnomo cuando estamos, La mayoría de las opiniones son el cuento de crear una red de apoyo, de crear un movimiento canábico a nivel regional, a nivel continental, a nivel mucho más internacional, porque mientras más nos apoyemos entre países, es mucho más fácil dar lo que es esta lucha. Y en Time for Hemp me llamó la atención porque ellos, obviamente, tienen un lazo muy fuerte con Latinoamérica, llevan años ya trabajando con Mike Bifari, que es el que les da como la actualización latinoamericana, y ellos también tienen esa visión, o sea, el de unificarse a nivel mundial. Somos una gran familia, decía. Una gran familia canábica. Sí, pues. Sí. Entonces, para que los amigos motivados, como dijo Catilio, podríamos darles nuestro correo para que se comuniquen con nosotros. placeres.canábicos@gmail.com. Y en Facebook, buscarnos como Placeres Canábicos. Placeres Canábicos, ahí todos los motivados. Es bueno generar lazo y unir un poco más la comunidad. Sí, o sea, si no quieren tanto conversar con nosotros y cosas así, ahí pueden encontrar gente y agrupaciones, amigas que ya están con nosotros, que quizás pueden tener un lazo más cercano contigo. Así que utiliza Facebook como herramienta y para nosotros que nos está sirviendo mucho. Sí, nos está acercando a todos. Ayuda bastante. Ojalá lo utilicen ustedes también. Y yo le puedo pedir a los que no son tan motivados de organizarse, partir sus iniciativas, que al menos inicien conversaciones con gente que no fume. Que inicien el diálogo canábico. Sí, eso es que entreguen información. La acción directa en tu entorno inmediato. Es algo tan simple hacer el activismo, claro. Ahí parte el activismo, claro. Los amigos, la familia, los círculos más cercanos, contarle un poco de lo que es el cannabis, preguntarle si han fumado, qué es lo que piensan. Porque a fin de cuentas, a pesar de que hacemos este programa tanto para nuestros amigos y contertulios volados, también hay que pensar que la mayor parte del activismo se hace con gente que lo más probable es que no esté de acuerdo con tu visión o que no conoce tu visión. En este sentido, como dice John Doe, sería bueno comenzar a entablar debates o pequeñas conversaciones con gente que desconoce cualquier tópico relacionado con la marihuana. Yo quiero agregar algo. Esta semana conocí, hace poco conocí una persona que nos hemos hecho bien amigos, y esta persona es prohibicionista. Y de todo lo que hemos conversado ahí, ella es prohibicionista porque, por ignorancia. Incluso en la, cuando yo le planteé mi punto de vista con argumentos, ella me dijo, entonces, hay algo ahí, ¿cachai? Me declaro ignorante en el tema. Y eso, si lo vemos, puede ser, digo, es en todo orden de cosas. Si vemos la cómo se enfoca el CONASE, cómo se enfoca el gobierno, es por un tema de ignorancia. Es que ese es el enfoque prohibicionista que existe, un enfoque totalmente desinformado, donde acá en Chile, por ejemplo, no podí cultivar cannabis, por ende no podí investigar con ella, ¿cachai? Viene de políticas de años que vienen puro circulando y que no llegan a nada. Es que claro, pues, la idea de esto, de la desinformación, es generar el miedo en la población. Entonces, durante los comienzos de la guerra con la droga, de que ¿cuál era el miedo? Eran los negros y los mexicanos. Después, ¿cuál era el miedo? Eran los hippies. Después, ¿cuál eran los miedos? ¿Cachai? Eran los las jóvenes rebeldes. Y así al día de hoy, ¿cachai? Hemos llegado ya. Se van ajustando por décadas los efectos de la marihuana. Se va ajustando por década la cantidad de plata invertida, porque cada vez más. Ay, que sonó lindo eso. Y aún así, ¿cachai? Habemos personas que comprendemos la basura relacionada con el tema de la marihuana y queremos decirle a la gente cómo son las cosas. Y en ese sentido, entablar conversación, la idea no es tampoco llegar y decirle cállate y sabes que tenéis que aprender esto y esto y la claro, verdad así. No, uno tiene que presentar su punto de vista y debatirlo, conversarlo. Y de eso generar finalmente quizá un punto que puede llegar a ser en común. Claro, de repente no tratar de convencer a la persona, sino que solo que escuche algo bien fundamentado. Sí. A lo mejor no que de repente, a ver, si la persona es prohibicionista, ya su volada, ¿cachai? Uno tiene que respetar de cierta forma lo que piensa otra persona. Esa es la cuestión, no es convencerlo, sino que claro, que lo lleguemos la tolerancia con la gente. El respeto tiene que ser bidireccional, ¿cachai? Claro. Nosotros respetar a los prohibicionistas y que ellos nos respeten a nosotros también nuestra postura. Y que nos escuchen de cierta generar forma. Diálogo, claro, es generar la forma. Diálogo, esa es. Esa es la forma, así que, informal. Ahí está, el mensaje está claro. Así, hablar con cualquier persona, con tu hermano, de repente puede ser hasta difícil hablar con la mamá, pero con tu hermana sí también puede ser. A mi hermana es la piola. De más. Ya cabrón, no, estamos, ¿cómo ahí, estamos para una pausa? Ahí no, un temita aquí. Sí, estamos. ¿Saben qué? Más que un temita, los invito a escuchar un audio que nos mandaron de regalo los chicos del Ojo Canábico, ahí en un saludo a Carlos. Y después Excelente. Un tema y volvemos con Hablando de Marihuana. Una pausa consciente y volvemos. Por Pudahuel y por la esta hora. Es que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera. Por Pudahuel y por la legua. Por Pudahuel y la bandera. Por Pudahuel y por la legua. Y verías la vida y tal como es. Y verías la vida y tal como es. Ay, ay. A esta hora en que comienzas a mirar, te de mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera. Por Pudahuel y por la legua. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, ¡oh! Alejando tu vida de la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera. Paso. Chala. Verde. Hanf. Oui. Canuto. Ra. Pot. Pito. Ri. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuña. Hablando de marihuana. María. Tallo. Troncho. Pila. Mi rutina en la casa. A las 7 a.m. le daba el alimento a mis perros. Luego tomaba desayuno con un trozo de queque. Luego un pito. De ahí regaba mis plantas. Después un rato en internet. Después el almuerzo y otro pito. De ahí a mi indoor, de vuelta al computador en la tarde, a las 5 p.m. Alimentaba a los perros y a las 6 p.m. los sacaba a la plaza. A las 7 compartía con algún amigo, otro rato en el computador, otros pitos. Así eran mis días en libertad. La otra rutina. Acá a las 7:30 a.m. me ducho y me afeito. A las 9 la cuenta, de ahí el desayuno, luego el almuerzo, a las 4:30 la cena, a las 5 p.m. la cuenta y el encierro. Es un cuarto de 3x2 metros, lo comparto con otro preso, ahí paso lo que queda del día, y hasta el otro día es una rutina, todos los días igual, el único día que es especial es el día viernes, cuando vienen las visitas. Así se pasan los días. Los días están las rejas. La comida es mala, el trato a los presos es malo, La convivencia con los presos es ahí nomás. Esa es la rutina en Santiago 1. El texto que acaban de escuchar lo escribió Carlos Aguilera estando en Santiago 1. Y lo leyó aquí nuestro amigo John Doe, que vino a conversar con nosotros sobre la visita el día de hoy. La situación viene actual de... Claro, con nosotros, ya que tú, como sabemos, lo fuiste a ver. Sí, yo estuve con él el viernes antepasado y un par de viernes atrás. Y le hicimos llegar algunas cartas. Les recuerdo a todos, por favor, que pueden escribirle cartas a Carlos Aguilera desde el vínculo que dice Libertad a Carlos Aguilera en www.amigosdelcannabis. Sí, ahí estamos poniendo en el Facebook el link. Publicando. Perfecto. Porque pueden escribirles cartas. Nosotros ya le hicimos una entrega con el abogado de las cartas. Estamos haciéndole llegar eso. Y sacamos cartas también, como la que estábamos leyendo unos minutos atrás. Entonces, bueno, y obviamente invitarlo a todos a entablar comunicación con Carlos en la medida que ese esfuerzo se pueda mantener. Ya. El apoyo siempre es bueno desde afuera. Sí, se agradece harto. Apoyarlo, enviarle cartas, como comenta el amigo acá. Y en varias notas él lo comenta, dice gracias por el apoyo, es lo único como que le mantiene el ánimo. De hecho, en la misma carta menciona que el día viernes es el mejor día porque... Por las visitas. Quebrar la rutina. Claro, poder ver gente, amigos canábicos, colegas. Una pregunta, John, tú que has ido allá a Santiago 1 a ver a Carlos, ¿qué tal se ve él? ¿Cómo está? O sea, la situación de Carlos es catastrófica porque está preso. Estar preso es terrible. Pero dentro de esa situación, él está bastante bien. Está en un buen pabellón que él considera dentro de la cárcel. Se ve con ánimo por un tema casual. Que él tiene muchos tatuajes en el cuerpo. Tiene tatuajes en la cabeza. En la cabeza, sí. Y es pelado. Entonces, cuando entró a la cárcel, pensaban que era poco menos que de las maras. Y tiene... Eso le da... Me genera un respeto. Respeto. Él tiene respeto dentro de la cárcel. Imagínate, papá se lo fue a dejar, se leía a la cárcel, llegó como el gran traficante que se mostró en la tele. Po. O sea, en la tele igual lo mostraba, fue como sensacional un poco la detención de él. Y así llegó a la cana, le vieron todos los tatuajes. Y bueno, de hecho él le dicen, los gendarmes lo bautizaron como Machete. Como el de la película. Exactamente. Sin embargo, por otro lado, uno de sus vecinos que escribió una carta también que está publicada ahí en el link, le dicen el Huelga, porque él también entró por cultivo y él no entró con tantas comodidades ni con tanto respeto, se tiró a huelga de hambre los primeros días, no lo pescó nadie, ya varios meses. Y el tema es que somos todos Carlos, está lleno de Carlos. Hay mucha gente detenida en este momento en las cárceles de Chile por cultivo de cannabis, no por tráfico, no por ser los grandes narcos, sino por cultivar simplemente. Cultivo medicinal en este caso, que era para lo que lo utilizaba Carlos. Claro, y fíjate que el preso de la última celda, como lo llaman uno de sus mensajes, también se llama Carlos, que es el otro cultivador que está preso. Y él ya lleva 9 meses y todavía ni siquiera es formalizado. O sea, lleva 9 meses esperando a que se le pongan los cargos y tener contra qué defenderse, pues saber finalmente de qué te culpa, claro. ¿De qué te culpan? ¿Por qué estás ahí? Él lleva 9 meses a la espera. Y por eso mismo, quizás cuánta es la cantidad de presos que hay en estos momentos por cultivar marihuana. Es momento de moverse un poco, tratar de hacer voz y que nos escuchen y nos respeten nuestros derechos de poder cultivar. Oye, John, y tú que ya los has ido a visitar varias veces, ¿has visto algún tipo de cambio de la primera visita a la última en que has estado? Lamentablemente, sí, veo que está un poco más desanimado. En los primeros días, las primeras veces estaba más prendido. Pero uno tiene que entender que es un proceso que te desgasta cualquiera. Y bueno, igual se están moviendo un poco más las cosas. Él está con un tema de artesanía dentro de la cárcel y eso se ha movido, le ha logrado entrar algunos materiales, está trabajando, todavía está pidiendo entrar otros, herramientas, etc. Pero lo que te quería contar, por ejemplo, es que el entrar a la cárcel es una experiencia súper oscura. O sea, tienes que hacer una fila, tienes que enrolarte así como perro, sacarte unas fotos, usted quién viene a ver, etcétera. Te entregas tu carnet de identidad, te timbran con unos tres timbres, uno ultravioleta, otro de colores. Después te revisan todas las cosas, te desnudan. Es todo un show entrar a la cárcel y salir es otro show. Y tú entras y adentro te das cuenta que la vida que están llevando estas personas es terrible y es por cultivar. Y en general eso, por un lado, te desanima, te dan ganas de no seguir moviéndote en el cuanto a activismo, ¿caché? Porque no te estás expuesto por el riesgo permanente. O sea, no solo el riesgo, sino que estás expuesto a emociones negativas, a un mundo feo, ¿cachai? Pero por otro lado, te das cuenta que eso es tan feo, es tan horrible, que tenés que hacer algo, que no podés dejar que eso exista en tu entorno. Menos, o sea, es terrible todo el cuento de encarcelamiento en sí. Ahora empezar a hablar también de la desproporción que hay en la condena en un crimen por ley aquí en este país de cultivar sin el permiso del SAC. O sea, el tema, yo creo, de que ser, que te quitan tu libertad, ponerte tras las rejas con todo el mundo delincuencial y con todos los protocolos de seguridad y el alienamiento que es ese proceso por cultivar la tierra, ¿cachai? Estamos hablando de tirar una semilla, echarle agua y que crezca. O sea, ¿qué cosa puede ser más natural que cultivar la tierra? Una costumbre que hizo, nos dio el paso evolutivo para ser lo que somos hoy día, cultivar. Sí. No, lo que quería comentar era por el cuento Carlos Hoy está, como comentábamos el miércoles en Nomo, que estuvimos comentando esto, en su ya tercer round contra lo que es el Estado de Chile. Sabemos que Carlos estuvo el 2005 por cultivo también, en el cual estuvo con una pena efectiva de 541 días, pero sabemos también que Carlos es un ex torturado, por lo que ya estuvo en situaciones de violación a los derechos humanos, y esta ya es la tercera vez por algo que realmente nunca debiese haber pasado. Bueno, yo creo que Carlos, y lo hemos conversado con él un par de veces, es un preso político, una vez más, por pensar distinto, actuar distinto de lo que te dicen que es lo correcto. Pero, y cada día más somos muchos, o sea, toda la gente, la estadística del CONAS son gruesas, la gente fuma marihuana, ¿cachai? Y para que la gente fume se tiene que cultivar. Pero ¿por qué lo estamos tapando? ¿Por qué lo escondemos? ¿Por qué los castigamos si es un fenómeno tan natural? Lo interesante también en el caso de Carlos, ahora que ya hemos logrado llamar un poco la atención sobre el tema, hemos conversado ya en varios programas, se nos han sumado incluso el miércoles recién pasado, de hecho, fue finalmente la concentración en Buenos Aires que se llevó a cabo por los chicos de la agrupación de canabicultores argentinos, y ellos estuvieron repartiendo volantes informando a la gente, pudieron subirse incluso a un escenario que había por ahí cerca y hablar en el micrófono para comentarle a la gente que estaba ahí presente, y lograron entregarle una carta al embajador. Y esa carta, como lo comentábamos con Carilio en algún momento en una conversación, es una carta directamente al gobierno de Chile. Claro, y encima lo están haciendo fuera de Chile. Fuera de Chile, claro. Hermanos argentinos cultivadores, que se motivan por la causa y que ven que en Chile hay políticas injustas en cuanto al cultivo, deciden expresarse ya al otro lado de la cordillera y mandar la fuerza y el apoyo, cosa que acá no estamos más o menos, ¿no? Es que, claro, Chile está como muy acostumbrado a bajar la cabeza. Claro, resignarse. Claro, somos muy... Chile está acostumbrado a resignarse y yo lo comparo un poco con la situación en Argentina, por ejemplo, que a diferencia de Argentina, en Chile nunca hubo juicio saliendo de dictadura. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia que se hizo en Argentina versus lo que se hizo en Chile. Que allá sí hubo finalmente un nunca más y los culpables a la cárcel. Acá lo peor que pudo haber pasado sucedió, ¿cachai? Que fue que el dictador finalmente fuese senador. O sea, no solamente se rió de todo Chile durante 17 años, sino que finalmente se sentó en un lugar donde, que él mismo había clausurado, que era el Congreso. Entonces, al no tener eso, todos nosotros nos enojamos, nos paramos, nos levantamos, pero no podíamos hacer nada. Claro. Y de ahí en adelante es todo el que no podemos hacer nada realmente. Entonces tiene que venir en este caso gente exterior a entregarle una carta al embajador que es elegido por el presidente. O sea, directamente la comunicación entre los ciudadanos de Argentina y el presidente de Chile a decirle que sus políticas, en este caso con lo que decía la carta, atacan directamente los derechos humanos. Una vez más en el caso de Carlos. Claro, por el tema de y como no solamente le ha pasado a él, sino que como comentábamos recién con Murgana, quizás cuántos son los amigos cultivetas que están tras la reja en nuestro país en estos momentos. Y toda la historia que hemos ido descubriendo detrás de Carlos, imagínate todas las historias que hay en la cárcel en este momento. Deberíamos irnos con un temita porque igual el tema sí, es... Sí, como para... Para ponerle un poquito así de... Yo quiero pedir un tema. Sí, había un tema sí. Que está ahí. Este... Los Vázquez, el tema es Basta. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos para goles sin represa. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Aquí viene más que basta, basta. Cambio de constitución mi nominal pa' la casa. Basta, basta. Basta ya de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Ponele al cobre. Aquí tenemos para educación, cómprele al cobre. Aquí tenemos para la salud, cómprele al cobre. La justicia para trabajador, quiero renacionalización. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Personas hoy en Argentina en general, la persecución del narcotráfico se encara persiguiendo a todos los que tienen drogas. Se los mete presos, se los obliga a demostrar quiénes son usuarios, a la par que un fiscal trata de demostrar quiénes son los que están comercializando. Lo único que conseguimos es sencillamente que de esas 17.000 personas que caen por año, la mayoría por tener drogas, el 70% terminan demostrando que es una tenencia para consumo. La marihuana sirve para la salud. La marihuana es mejor que el copete. Desde el Ojo Canábico, libertad a Carlos Aguilera y a todos los presos por cultivar marihuana en el mundo. Y volvimos de la música para seguir hablando un poco acerca de los pasos a seguir ahora con Carlos. Claro. Pronto se viene ya en octubre su cumpleaños. Sí, Carlos, el 9 de octubre, domingo 9 de octubre, va a cumplir 52 años estando preso por cultivar marihuana medicinal. Así que creemos que es una buena fecha para manifestar el repudio a lo que es su situación y manifestarle a él el apoyo de que estamos todos realmente... Y movernos, unir fuerza y... dar, o sea, mostrar la voz y no quedarnos en solo plataformas virtuales o cosas, claro, por el estilo. Sí, pues así que de nuestro lado estamos trabajando para ya pronto tener una visión más clara acerca de la actividad, sí, a la que obviamente vamos a invitar a toda la gente que se sume y que... Hay que planificar algo que bueno. quiera decir ya basta, vamos a tener un instante... Claro, si es que también están, no sé, pues, en algún otro lugar, así como nuestros compañeros en Argentina hicieron algo, si ustedes están, no sé, Chimbarongo, en alguna parte en Chile o en Sudamérica, y van a hacer algo... por manifestarse y quieren comentarlo, contáctense con nosotros, podemos hacer un contacto vía Skype y unamos fuerza. Unamos fuerza, unamos a nuestro país en torno a nuestra planta amiga y a los presos por cultivar. Las políticas están cambiando en Sudamérica, ya tenemos el caso de Uruguay, en donde ya se puede hablar directamente con el gobierno codo a codo, trabajando por nuevas políticas que cada vez comprendan más cómo es el mundo de la droga y que la forma en que se están atacando no es la correcta. En Argentina ya se pronunció la Corte Suprema diciendo que la tenencia de marihuana, el consumo, perdón, no podía ser ilegal, puesto que era un acto personal de la gente y que eso queda entre él y Dios. Y acá en Chile todavía estamos en silencio acerca de eso, pues se habla mucho, como que de repente en tiempos de elecciones, claro, tiempos de elecciones, entonces seamos nosotros, tal como lo han sido varios actores sociales, seamos nosotros los que ponemos esta cuestión en movimiento y usen Placeres Canábicos como canal para hacerlo, como un canal de voz. A veces se alienta más gente a viva voz que solamente mediante Facebook y cosas así. Sí. Así que si tienen un mensaje para difundir, háganlo. Estamos contactados también con otro amigo que está organizando una rifa en conjunto con los compañeros de barrio de Carlos Aguilera. De hecho, su mejor amigo, Gabriel, que está en su casa cuidando a los animales de Carlos, dándoles de comer, está ahí preocupado y todo. Están haciendo en conjunto una rifa y se piensa, estamos pensando tirarla el 21 de octubre, estamos afinando los detalles, así que ahí estén pendientes porque se viene ese evento que va a ir en beneficio a ayudar a pagar el abogado, para ayudar a pagar la primera cuota de lo que es la defensa. Así que van a tener una excusa más para apoyar, para soltar unas lucas por ahí y tener la posibilidad de ganar unos premios. Sí, a lucas número y hay buenos premios. Unos premios buenos, estuvimos cachando ayer. Y un indoor de tela. Eso es lo bueno de las rifas canábicas, siempre hay buenos premios. Por luquitas. Muy buenos premios, ganárselo, mejor. Sí. Y más encima ayudando. Con un kit de 150. En este caso, ayudando, más encima claro, ayudando a solventar los gastos que va a tener que incurrir. Esa es la idea, apoyarnos entre todos nomás y generar ayuda. Ya pues chicos, y nos vamos con un tema, ¿no? Ya, este es Nas, es One Mic. All I need is one mic, one beat, one stage, one nigga front, my face on the front page. Only if I had one gun, one girl and one crib, one God to show me how to do things his son did. Pure, like a cup of virgin blood, mixed with 151, one sip will make a nigga flip. Writing names on my hollow tips, plotting shit, mad violence, who I'm gon' body, this hood politics, acknowledge it. Leave bodies chopped up in garbages, seeds watch us, grow up and try to follow us, police watch us, roll up and try knocking us, one knee I duck, could it be my time is up? With my luck, I got up. The cop shot again. Bus stop glass bursts. A fiend drops his Heineken. Ricocheting between the spots that I'm hiding in. Blacking out, I shoot back. Fuck getting hit. This is my hood. I'm a rap to the death of it. To everybody, come on. Little niggas is grown. Hood rats, don't abortion your wound. We need more warriors soon. Sit from the stars, sun and the moon. And it's like a police chase. Street sweepers and coppers. Stick up kids with no conscience. Leaving victims with doctors. If you really think you're ready to die. When nine's out, this is what nine's about, nigga. The time is now. All I need is one mic. One mic. One mic. All I need is one mic. One mic. One mic. That's all I need. All I need is one mic. One mic. All I need, niggas. All I need is one mic. One mic. One mic. Yeah. All I need is one blunt, one page, and one pen, one prayer. Tell God, forgive me for one sin. Matter of fact, maybe more than one. Look back at all the hatred against me. Fuck all of them. Jesus died at age 33. That's 33 shots from twin Glocks at 16 apiece. That's 32, which means one of my guns was holding 17. 27 hit your crew, 6 went into you. Everybody gotta die sometime. Hope your funeral never get shot up. Bullets tear through the innocent, nothing is fair. Niggas roll up, shooting from wheelchairs. My heart is racing, tasting revenge in the air. I let this shit slide for too many years, too many times now. I'm strapped with a couple of Macs, too many nines. If y'all niggas really with me, get busy, load up the semis. Do more than just hold it, explode the clip until you empty. There's nothing in our way. They bust, we bust, they rust, we rust. Let fly and feel it, I feel it in my gut. That we take these bitches to war, lie them down, cause we stronger now, my nigga. The time is now. All I need is one mic. One mic. That's all I need, nigga. That's all I need. All I need is one mic. All I need is one mic. That's all a nigga need to do his thing, you know. All I need is one mic. All I need is one life, one try, one breath, I'm one man. What I stand for speaks for itself. They don't understand or wanna see me on top. Too egotistical, talking all that slick shit the same way these bitches do. Wonder what my secrets is. Niggas will move on you only if they know what your weaknesses. I have none. Too late to grab guns, I'm blasting, cause I'm a cool nigga. Thought I wouldn't have that ass done. Fooled you niggas, what you call an infinite brawl. Eternal souls clashing, world gets deep. Some beef is everlasting, complete with thick scars. Brothers knifing each other up in prison. Drama, where does it start? You know the block was ill as a youngster. Every night it was like a cop would be killed. Body found in the dumpster, for real a hustler. Purchased my range, niggas throwing dirt on my name. Jealous cause fiends got they work and complain. Bitches left me cause they thought I was finished. Should've knew she wasn't true, she came to me. When a man caught a sentence, diamonds are blinded. I never make the same mistakes. Moving with a change of pace, lighter load. See now the king is straight, swelling my melon. Cause none of these niggas real hurt equal. Telling police how can a kingpin squeal. This is crazy, I'm on the right track. I'm finally found. You need some soul searching. The time is now. All I need is one mic. One mic. One mic. Yeah, yeah, yeah. All I need is one mic. One mic. all I ever needed in this world. Fuck cash, all I need is one mic. Fuck the cars, the jewelry. All I need is one mic. Spread my voice to the whole world. Preparar crema para los dolores musculares con cannabis. Ingrediente: un frasco de vaselina sólida de 80 gramos, 5 cc de vaselina líquida, 20 hojas verdes de cannabis. Preparación: cortar las hojas, lavarlas y sacarle las nervaduras, venas duras de las hojas. Luego, con un mortero se muelen todas las hojas. Para hacer más fácil el trabajo, se le agrega un poco de vaselina líquida. Una vez que la pasta está lista, se le agrega la vaselina sólida y se mezcla todo hasta obtener una masa homogénea. Luego, como paso final, se procede a envasar la crema de cannabis en cualquier frasco disponible. Forma de uso: se aplica en la parte del dolor y se hace una friega o masaje hasta que entre en calor toda la zona. Precaución: esta crema de cannabis tiene un tiempo de duración máximo de un mes para su aplicación desde su fecha de elaboración. Debe mantenerse en un lugar refrigerado. Crema para uso dermatológico únicamente. Receta creada por Carlos Aguilera. Pueden ver esta receta con fotografías en la página amigosdelcannabis.cl. Inician investigación por llamado a Fumatón en Playa de Iquique. El evento ya tiene confirmada la asistencia de cerca de 5.000 personas en Playa Cabancha. El Ministerio Público inició una investigación de oficio a raíz de la masiva invitación que circula en las redes sociales para participar en una gran fumatón de marihuana que se realizará el viernes 16 de septiembre entre las 19 y las 22 horas en Playa Cabancha. Una universitaria de la carrera de kinesiología es, supuestamente, la organizadora del evento que se convoca vía Facebook. El evento fue creado desde la cuenta Maca Lanas. Ya existen casi 5.000 personas que tienen confirmada su participación al evento, donde se desea consumir marihuana al aire libre con el fin de desmitificar que las personas que fuman esta planta tienen conductas ligadas a la delincuencia. El muro del sitio en cuestión invita al evento y sostiene que el objetivo es exponer a la opinión pública que no somos delincuentes, somos unos pensadores de la vida. La marihuana es la única droga que es blanda, no es adictiva. Cambiémosle el concepto a la gente que nos dice drogadictos. Dejemos en claro que somos personas educadas igual que todos y no fumones de la esquina. Y que la gente nos mete todos al mismo saco. Es lo que queremos cambiar. Sabemos el que tiene autocontrol sobre la marihuana no es mala y, como dicen, el genio es el más loco. En este caso, según especialistas, se incurre en varios hechos sancionados por ley. Uno de ellos es el consumo de marihuana en la vía pública, lo cual está castigado por una falta y quienes sean detenidos arriesgan una multa que va entre 1 y 4 unidades tributarias mensuales. El Ministerio Público conoció del caso e investigará el delito de promover, facilitar e inducir el consumo de droga que está penado por ley de tráfico. El organizador o autor de la invitación arriesga una pena mínima de 5 años y 1 día de prisión. El fiscal regional, Manuel Guerra, dijo que por los antecedentes recopilados hasta el momento, se daría el delito de promocionar el consumo de drogas y además vamos a solicitar a las policías que el día del evento se constituyan en el lugar. El director regional del CONACE, Claudio Jiménez, no sabía del tema y se enteró tras la consulta periodística debido a ello. Alertó a todos los jóvenes que quieran asistir a la fumatón e indicó que no existen drogas blandas ni duras, todas provocan un daño al ser humano. Fue tajante al señalar que la marihuana es una droga adictiva. Está comprobado que la marihuana provoca una dependencia psicológica y el síndrome desmotivacional. Además, genera en los menores de 21 años trastornos de fertilidad. Maca Alanas agregó que en su invitación de Facebook que quienes consumen marihuana no son fumones ni se paran en las esquinas, y piden uno de sus mensajes que los carabineros se preocupen mejor de los violadores y delincuentes. El jefe de la primera comisaría de carabineros, mayor John García, explicó que la realización de un evento masivo debe tener una autorización de la gobernación provincial. De no estar autorizados, Carabinero procederá de inmediato a suspender el evento. Sin embargo, al ser consultado ante una posible autorización, el comisario respondió que en este caso Carabineros tiene la obligación de supervisar cómo se desarrolla el evento. Si detectamos algún delito flagrante, sea cual sea el hecho, tenemos que actuar. Si detectamos que hay personas consumiendo droga en la vía pública, serán detenidas y puestas a disposición de la fiscalía, sentenció el comisario. El gobernador Felipe Rojas fue enfático en señalar que de ninguna manera autorizará que se desarrolle la actividad. Hasta el momento no hemos recibido ninguna petición para el viernes 16. Sin embargo, quiero adelantar que no autorizaremos de ninguna manera esto. La joven, en contacto telefónico con este medio de comunicación, indicó que acabo de cancelar todo, argumentando a presiones externas. Precisó que nunca dimensionó que el inocente llamado inicial a través de las redes sociales tuviese tal adhesión, explicando que fueron más de 4.000 personas que confirmaron su participación para el encuentro que agruparía a todos quienes buscan legalizar el consumo de marihuana en Chile. Si bien respaldó que el objetivo no era andar escondiéndose fumando marihuana, aseveró que al país todavía le faltan varios años como para legislar su cultivo. Fuente: Diario La Estrella de Iquique y también Lula. Bueno, de hecho, esto salió en las noticias y interesante igual cómo se abordan algunas cosas, como por ejemplo lo que dice el director regional del CONASE: no existen drogas duras ni blandas. Creo que es uno de él está capacitado como para trabajar como director del CONASE, y él sabría que diversos organismos internacionales, incluso algunos con de mucha mejor calidad que el CONASE en el sentido de quizás prevención e investigación de drogas, sí dicen que existen drogas duras y blandas, y por eso hacen la distinción del cannabis como droga blanda. La lista que ellos mismos se basan para incluir al cannabis dentro de las drogas duras, por eso está sancionada. Ahí se ve la ignorancia de las instituciones públicas referente al tema de la cannabis. Entonces tenéis gente ignorante, ¿cachai? Trabajando en un lugar que es demasiado importante. También. Yo creo que no es un tema ni siquiera desinformar, yo creo que al contrario, tú decís que el tipo del CONASE debería estar capacitado. Ese tipo no está capacitado, es ese tipo que está trabajando en el CONASE, que se pondrá su terno y hará su show. El tipo no sabe la diferencia entre drogas blandas y drogas duras. No debiese estar en ese lugar. ¿Con esa entonces gente estamos hablando de verdad? ¿Tan negligentes son? Tenemos otra frase que se manda que genera en los menores de 21 años trastorno de fertilidad. O sea, tenemos una planta que es capaz de detectar la edad que tú tienes y sobre eso atacar tu sistema reproductivo. ¿Cachai? Porque a la vez que tú cumples 21 años, de ahí para adelante, ¿cachai? Tú estás completamente a salvo. O peor aún, descubrió el error que existe en el cuerpo humano, que a los 21 años todavía estáis como medio cagado, de repente va a tener hijos y a los 22 se soluciona todo. Pero es chistoso y triste, porque estas personas son las que finalmente dictan las políticas y son las que el Ministerio del Interior, en este caso, porque ellos son los que controlan la política. Es como la opinión oficial, es la postura oficial del país. Se supone que ellos son los sabiondos, los letrados en el tema. Y, claro que sí. Y ahora salió uno nuevo, pues ahora tiene como una nueva división el CONASE. Senda. ¿La has escuchado? Para que se lo aprendan, cabrón. Senda. Igual es complicado, porque piensa que el cannabis está prohibido en cultivo en Chile. Y si no podéis cultivar, no podéis hacer estudios. Y si no podías hacer estudios, tienes que basarte en estudios externos, ¿cachai? Y en este caso, por ejemplo, se pueden basar en estudios, qué sé yo, norteamericanos, españoles, que son como los más comunes. Escogen estudios disponibles nomás, ¿cachai? Es que eso... disponibles y escogen como lo más... Ya, igual bien, ¿cachai? Conviene, sí, claro, es lo mismo que hacemos nosotros. Es lo mismo que hacemos nosotros. A lo que voy es así que... Así es Garibaldo, así que nos es cogen. Que lo ciego que son, porque si tú ves el abanico de trabajos científicos que hay a nivel mundial acerca de la marihuana, si bien hay un porcentaje que habla de efectos negativos, yo creo que la gran mayoría de ellos, de aquellos estudios, atacan otra cosa, ¿cachai? Y encuentran realmente la utilidad médica del cannabis, ¿cachai? Ahora, mira, estaba mirando esto sobre el cannabis y la infertilidad y revisando. Parece ser que estoy tratando de pensar como si fuera un burócrata del CONAFE, cómo llegaría a decir este tipo de frases por la televisión. Y la verdad es que hay algunos estudios que demuestran que puede haber una baja en la cuenta de espermatozoides. No estamos hablando ni de baja significativa ni nada, estamos hablando baja en el total. O sea, 3 espermatozoides de 8,000 millones. Pero exactamente, pero ninguno prueba infertilidad, no han logrado hacer, y créeme que lo han tratado de buscar, porque están buscando qué cosa encontrarle al cannabis para poder argumentar. Que yo creo que en su mente se imagina este caballero que los espermatozoides van todos lentos escuchando Bob Marley, ¿cachai? Claro. Al ritmo de No Woman No Cry, ¿cachai? Van ahí nadando, van suavecito, ¿cachai? No, claro, no se pelean, deciden entre ellos quién quiere entrar, ¿cachai? No, porque han pegado así la luna llena, güey. Sí. No, no me extrañaría imaginarme los conocimientos de biología de alguien del CONASE son no, de nivel y, imagínate si eso es lo que hace el cannabis, ¿cachai? Que disminuye la cantidad de espermio. Tomando en cuenta que las cajetillas de cigarrillo tienen al loco con el pulgar para abajo, ¿cachai? Demostrando de que el cannabis genera impotencia y otros trastornos sexuales. Y aún así es legal de comprar, ¿cachai? Y ahí cumplís los 18 años y ya lo podís fumar, ¿cachai? No encontráis ahí una estamos hablando de una adicción física. La nicotina es una adicción física, ¿cachai? Te elimina receptores, tienes síndrome de es una adicción de monetaria también, sí. ¿Cachai? Hay mucha gente que gana mucha plata vendiendo tabaco, ¿cachai? El 17, hoy día. Ayer. Ayer escribiendo en un foro, descubrí que, según el Ministerio de Salud, el 17% de las muertes en el país son a causa del tabaquismo. Sobre el 50% de los chilenos bebe alcohol y sobre el 30% más o menos tiene problemas de conducta debido al alcohol. De hecho, hay 5 muertes diarias relacionadas directamente al alcohol. Como se ha mencionado, ¿no? Que el programa es socialmente aceptado. Sí. O sea, pero vamos a comprar el cannabis con el alcohol. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que se haya fumado un caño y llegue a la casa y le pegue a la señora y le pegue a los hijos? ¿Existe alguna historia de eso? Nunca, nunca. Pero con el alcohol... Sí. Es otra cosa, el alcohol mueve... Pero el alcohol es el producto nacional, pues. Somos exportador de drogas. Durante, no sé, 18, 19 y 1 de enero, podéis tomarlo libremente en las calles y quedar tirado en el suelo si queréis, ¿cachai? Y a nadie realmente le interesa y se habla después de hay que cuidar a los niños, ¿cachai? Pero bueno, apenas llega septiembre se empieza a vender copete como loco, ¿cachai? Entonces, en todo caso, sí. Entonces el país hipócrita, pues. ¿Pero qué vaya a esperar de un país donde la estrategia para lidiar con estos problemas de este gobierno, del 11 al 14, o sea, del 2011 al 2014, es la estrategia de drogas y alcohol, haciendo una clara diferencia como si el alcohol no fuese droga? Claro, o sea, ahí inmediatamente lo que hacen, bajan el nivel de alcohol, ¿cachai? Lo comparan con una droga, pero bajan el nivel, ¿cachai? Que tú escuchas drogas, e inmediatamente, puta, se te revuelve la guata y pensáis al tiro... ¿Cachai? Si hemos hablado entonces, de drogas, no drogas ya. Hablamos del ¿cachai? Chocolate, de las papas fritas. Del sexo, ¿cachai? La cafeína. Cafeína. La pornografía también. Claro. O sea, sí, según estudio, ¿cachai? Y revisé estadísticas, en Estados Unidos muere más gente por usar aspirina, ¿cachai? Mueren, no sé, 90.000 al año por café, es la segunda muerte de Estados Unidos, ¿cachai? Bueno, pero eso es lo único que te habla es de la dictadura de las mayorías, el tema de la grasa. Tú decís, la grasa seguro que mata más gente que nadie, pero si tú decís los McDonald's, los Burger King, la asado, las prietas, no sé, y todas esas cosas ilegales, puta, se te levanta el país. Es que entero, es que queman todo. Es que ahí estáis viendo la, ahí estáis viendo el combate contra el combate entre comillas de otra forma, ¿cachai? Porque estáis pensando que la gente no es capaz de decidir. Entonces yo, puta, si alguien quiere meterse en McDonald's todo el día, ¿cachai? O es su única fuente de alimento, bueno, es su cosa, es su bola. Es su bola, ¿cachai? Vivírsela porque sí, pues estáis haciendo. Pero no puedes, no puedes quitarle el derecho. Claro, la única persona soberana de un cuerpo es la misma persona. Entonces, ¿por qué el Estado, por qué terceros, ¿cachai? Tienes que meter su moral, su política, su gusto, su todo además, encima de tuyo, ¿cachai? Quieren que funcionemos a su pinta. Toda esa herramienta es una herramienta. Los medios de comunicación son de ellos. Los diarios son de ellos, ¿cachai? Digo, esto masivo. Entonces ellos te imponen una forma de pensar, una conducta, te la imponen para que les produzcas a ellos mismos. ¿Cachai? Te transforman en una hormiga y te insertan por todos lados, te meten bancos, te meten corporaciones y te cagan. Te cortan las películas, te cortan las películas, ¿cachai? Esa cuestión igual es. Te muestran el final en el comercial que la anuncia. Claro. Están por todos lados. Te meten preso por cultivar y salirte de ese modelo, ¿cachai? Y ellos lo que están tratando de hacer es que generemos obediencia. Y cuando te entra a la casa y te dice, voy a hacer esto, hacer lo otro, es generar obediencia, ¿cachai? Y este tema, en general, cualquier movimiento de desobediencia, ya sea una marcha, ya sea ir a las cárceles, o siquiera hablar de lo que no se puede hablar, los descoloca. Y eso es lo que la tarea como para todos, ¿no? No, y aparte, o sea, tú comentaste, son los medios de comunicación, también es el discurso oficial que se pretende replicar en la gente y es el que nos dan a entender estas entidades como CONASA y SENDA. Hoy vamos a investigar eso de SENDA, yo vi unos documentos sí. Por ahí, voy a leerlo y a ver si en la siguiente Léelo. Edición... Ninguna parte se comenta sobre educación. Sí, lo vamos a comentar mejor el próximo sábado porque da pa largo. Sí, está entretenido leerlo. Y entonces nos vamos con un tema, esto es Money for Nothing de Dire Straits. Pausa consciente y volvemos. Thank you. chimpanzee. That ain't working. No, that's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks cold. We got to install a microwave up. Custom kitchen delivery. We got to move these. Get your head. We got to move these. Quality. Me tirita el corazón. Tengo miedo. No se puede tener miedo. Bebí unos sorbos más de dragón. Cuesta mucho escribir. Cuesta concentrarse. Tengo la garganta absolutamente seca. Y eso que me tomaba más de un litro de agua con hielo. Cuesta coordinar. Y en el fondo son solo miedos. La vida es energía, eso es seguro. La realidad es tu presente. La suma de todas tus acciones. Cada realidad es distinta, según la persona. Con ustedes tengo una realidad más común. Si no, no estaría hablando acá. Sin embargo, cada realidad siempre va a variar según la persona. Es un estado anárquico perfecto. Todos tienen que responderle a todos. ¿Ejercemos siempre el poder de la pregunta? Se han aprovechado y nos hacen que nosotros respondamos sus preguntas. Entonces preguntémonos, ¿qué es más escapismo? ¿Creer y vivir toda la vida para una vida que no existe? ¿O analizar la vida desde otra perspectiva, con harta mayor capacidad sensorial y sensitiva? Imponen a la fuerza una forma de vida para mantener todo dentro de un status quo que solo ustedes lo pueden manejar. ¿No es acaso eso fascismo? Veamos las cosas más agradables, el sabor dulce amargo de la pastilla menta. Cierras los ojos y caes por agujeros que se angostan multicolores después de un vacío y energía. La energía es la respuesta. Necesitamos energía. La energía nos da libertad. El miedo es el enemigo. Es el enemigo más grande del hombre y el peor mal. El miedo es el dominio de lo irracional, de lo negativo, del mundo sobre nuestras conciencias. es el escapismo hacia el absurdo y la mentira. El miedo solo es parte de lo negativo y si no podemos superarlo, enfrentémoslo con claridad y lucidez mental. Solo nosotros mismos, con nuestra presencia del yo, enfrente esa gran miseria humana que es el miedo. Tenemos miedo porque somos ignorantes y la verdad está oculta en lo profundo de nuestra mente. Que el último sorbo del dragón. Superé la pálida, eso es miedo. Superé la taquicardia, eso es miedo. Superé la sequedad bucal, para eso hay agua y me llevé al último laberinto donde está la verdad. No hay que temerle a nada. La luz está al final del camino. Y si no hay luz, la prendemos. Surfing, activista chileno. Oh, Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso, en este bloque de vínculos latinoamericanos, en donde conversamos con diferentes activistas del cannabis y gente que quiere cambiar las políticas de drogas en Latinoamérica. Estamos en contacto especial con Santiago Murillo, de la comunidad canábica colombiana de Medellín, que nuevamente nos va a comentar cómo son las actividades y cómo se ha vivido el cambio de las políticas de drogas en aquel país y en especial en la ciudad de Medellín. ¿Cómo estás, amigo Santiago? ¿Cómo estás, amigo Joaquín? Te mando un saludo desde Medellín para todo Chile y Valparaíso, y un gran abrazo para Placeres Canábicos. Bueno, muchas gracias por el saludo. Nosotros estamos felices de estar nuevamente conversando contigo y estamos entusiasmados en conocer cuál ha sido la evaluación y los resultados de las actividades que nos dijiste y los diferentes proyectos que nos comentaste la vez pasada que se iban a realizar. Por ejemplo, la volantinada, en donde se juntaron a elevar cometas el domingo pasado. ¿Qué tal ha estado en las diferentes actividades? Vale, te cuento, Joaquín, que como ya les había mencionado, se han realizado diversos eventos en la ciudad, buscando, como te mencionaba, una cultura, una pedagogía, una nueva visión sobre el cannabis en Colombia y en Medellín. Se han realizado eventos más o menos cada 15 días. El último que realizamos fue el lavado de cometas. Como tú ya decías, fue integración en un encuentro entre varias comunidades y colectivos de la ciudad, los cuales están en pro del tema, y bueno, fue algo especial, algo de manual de autocultivo, stickers para aprender canábica, todo lo relacionado con el tema, de una manera muy interesante, de una manera muy intelectual, de una manera académica, intentando ver las diversas visiones que puede tener la planta de manera cosmovisional y dándole muchos usos. Por otro lado, ya te había contado lo de el Festival Paz en las Calles con la Alcaldía de Medellín, del cual traeremos al señor Moro desde España, con 10 integrantes de los mejores cantantes de red, dancehall y reggae de la península ibérica, al igual que grupos nacionales de hip hop y rap de la ciudad de Medellín. Este festival alberga más o menos unos 13.000, 14.000 asistentes y esperan un muy buen balance. Estaremos comentando, es el 10 de septiembre. Hoy en estos momentos se está realizando un comité extraordinario en la casa del fundador de la comunidad, tocando algunos temas de esta semana que tenemos una agenda siempre ocupadita. Entonces a mí hoy, digamos, me asignaron la parte de representación de la comunidad por medio de la entrevista. Queríamos estar hoy todos, pero como hay otros temas que había que tocar toda la mañana, entonces ellos mejor prefirieron dedicar ese día para eso. Y en otra oportunidad me gustaría hacer la entrevista con los otros cuatro integrantes. Por otro lado, te contaba también lo del foro, el primer foro canábico en 2011. Es un foro investigativo y académico, el cual busca generar nuevas políticas públicas territoriales, mirando una nueva estructura de las drogas blandas en los países de Sudamérica. Y es un foro muy interesante, intentamos que algún visitante de Placeres pueda venir. Estamos como destinando un presupuesto para los pelajes y sus cosas, para traer la alcaldía de México por el apoyo. También te contaba, Joaquín, sobre el proyecto que tenemos con la personería, en el cual están buscando universidades públicas del país para desarrollar nuevas políticas públicas de drogas blandas. Ahí estamos como comunidad canábica representando esta parte tan grande de la ciudad, que se siente identificada con nuestra comunidad y espera proyectos nuevos para la planta, para su urbanización, su despenalización y el fortalecimiento día a día del autocultivo. Entonces, Joaquín, yo creo que es como el balance general. Tenemos también en el momento en una ciudad al lado de Medellín, que se llama Itagüí, un grupo muy fuerte, como por ejemplo un nuevo brazo que tenemos en otra ciudad cercana, el cual se está encargando de realizar eventos culturales en la ciudad. Y este fin de semana ellos realizan el fin de semana internacional de la pereza. Es un fin de semana en el cual en la ciudad no hacen nada y todo el mundo vaga por la ciudad. Es muy gracioso. En este evento hay un centro cultural en el cual se reúnen comunidades alternativas a generar pedagogía y a comentar el cuento de cada uno, el cuento de cada comunidad, intentando generar como esa integración social de los diversos tribus humanas, países humanos que hay, y generando expectativas de proyectos políticos. Eso es lo interesante de lo que se hace en el momento en la ciudad. No sé qué más quieras que te comente, Joaquín. Bueno, bastante cargada está la agenda de la comunidad canábica de Colombia. Rescatar el primer foro canábico de Medellín, que se va a realizar el 23 de septiembre, para invitar a todos los radioescuchas a asistir. La invitación que fue recibida por Morodo y por diferentes artistas de dancehall reggae que se han congregado en Medellín para aportar al cambio en las políticas de drogas. Desde Valparaíso, felicitarlos por la gran cantidad de proyectos y por el buen resultado que han tenido. Y me gustaría saber cómo ha recibido la sociedad colombiana en general la participación de los activistas canábicos o la gente que quiere cambiar las políticas de drogas, ya sea por la gente que utiliza drogas como por las que no. ¿Cómo han visto ustedes que ha sido el recibimiento de la sociedad de organizaciones como la de ustedes? Vale, pues a ver, como ya te había contado en la entrevista anterior a Joaquín, el tema es muy maluco, el tema es muy incómodo, el tema, pues, te lo digo en el sentido de sociedad colombiana. O sea, somos una sociedad muy hermética, muy conservadora, muy poder, muy arraigada a la iglesia y al clero, por lo cual tenemos ciertos juicios de valor anticipados ante las cosas. Es un problema histórico, es un factor vulnerable en nuestra población. Pero sin embargo, la aceptación creo que ha sido positiva. Los eventos que hemos realizado se han visto de la manera que estamos pensando que es una manera pedagógica y cultural. Sin embargo, hay que entender, Joaquín, que nosotros vivimos en países de Sudamérica en el cual hay un autoritarismo superior de la fuerza pública, un autoritarismo que es entregado desde el mismo poder ejecutivo. Entonces, el problema que ya radica más es en los problemas que nos puede generar, digamos, ese tipo de activismo por el lado de otras instituciones o otros grupos o comunidades que no les interesa el tema, ¿sí me entendés? Es más el factor mediático que nos está preocupando que otra cosa, porque estamos poniendo mucha fuerza en un momento crucial para el tema en el sentido de las nuevas políticas mundiales de drogas blandas. Entonces lo que estamos pensando es llevarlo de una manera correcta, porque acá hay fuerzas, como te dijera yo aquí, adversas que pueden estar en contra, ¿sí me entiendes? Entonces es una muy buena iniciativa el vínculo que han hecho con el desarrollo académico en las diferentes universidades del país para estudiar el cambio de política de drogas, especialmente en las drogas blandas. Le recordamos a los radioescuchas que estamos en Placeres Canábicos conversando en el bloque de vínculos latinoamericanos con la comunidad canábica colombiana y el representante Santiago Murillo. Volvemos en algunos segundos para seguir conversando sobre el tema en Radio Placeres. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalosa, samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Ya de vuelta del tema musical, seguimos conversando con Santiago Murillo de la comunidad canábica colombiana. Ya nos ha contado las diferentes actividades que han realizado y el impacto que han tenido en la sociedad y en este momento. Quisieras que nos comentes cómo han visto la coordinación con otras comunidades canábicas en el país. Vale, vale. Pues mira, hay varios colectivos en el país. En Bogotá hay uno muy fuerte que es Actitud Libertad. Y hay otro que se llama Movimiento Popular Canábico en Bogotá. Son movimientos fuertes, aunque por ser capital tienen una cobertura mayor. Sin embargo, ellos mismos lo han reconocido. En este momento, los que más actividades y los que más, por así, no es por vanagloriarnos o jactarnos de lo que hacemos, sino los que más organizados estamos en el momento, es la comunidad de colombiana. Igual representando a un país, no representamos a una ciudad. Hay otro movimiento en la ciudad de Barranquilla, que es Costa, se llama Movimiento Barranquilla del Carnaval. Y otros colectivos de Cali, de Pasto, de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. En San Andrés hay uno que es de cultura Rastafari y también de Calypso Streets, que les llaman ellos. Y bueno, hay varios movimientos, aunque lo que buscamos de momento es como integrarnos, porque estamos muy, muy separados por factores más, yo digo, de conocimiento mismo de que existen comunidades fuertes en el país. Entonces el llamado es a unirse dentro de la misma lucha en las comunidades y organizaciones canábicas de toda Latinoamérica. Amigo de la comunidad canábica colombiana, para los radioescuchas que quieren conocer más de su labor, aportar o quizás asistir a sus proyectos y actividades, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, aquí me pueden encontrar en Facebook como Don John Moño. El John es J-H-O-N y el Moño, como todos los años, se lo y en Twitter me pueden encontrar también como ese Murillo. Ah, otra cosita, Joaquín, perdona. En lo que es el congreso que está realizando en Chile, se va a realizar ahorita el 6, 7 y 8 de mayo del 2012. Hay un congreso latinoamericano de prevención de riesgo y también en Santiago de Chile. Va a ser en la Casa Central de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿cierto? Posiblemente vayamos a enviar a un grupo de expositores por parte de nosotros, creo que de yo y otro compañero, otro socio de la comunidad, a poner un tema sobre innovación tecnológica en el medio ambiente respecto al cáñamo. Por si quieren que hablemos sobre el tema en otra oportunidad, es muy interesante porque es realizado en tu país. Me gustaría contar con yo, sin embargo, ¿me entiendo? Bueno, tiene desde ya nuestro apoyo. Estaremos recibiendo a los amigos de Colombia que quisieran aportar en aquel encuentro y preparar también el encuentro de nuestro programa radial para que la gente y los radioescuchas conozcan su proyecto. Feliz de que estén pensando en visitar nuestro país. Nosotros aquí estaremos tratando de hacer su visita lo más agradable posible. ¿Qué mensajes tienes en este momento para darle a todos los radioescuchas de Latinoamérica algo que quisieras entregarle? Bueno, a los radioescuchas les quiero dar un mensaje importantísimo. Los invito a que nos movilicemos para un encuentro masivo en las comunidades canábicas de Sudamérica, en especial con nuestros hermanos de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador y todos los que van a integrarse. que necesitamos movilizarnos desde ya. Este es el momento indicado para hacer las cosas en pro de políticas progresistas que nos ayuden a cambiar estos tabús que nos están ensegueciendo la humanidad, entonces en nuestros pueblos. Tenemos que tumbar el hermetismo al que nos han tenido tantos años y realizar las cosas de una manera científica, rentable, biodegradable y justa para todos. Un mensaje de fuerza y continuemos movilizándonos cada día más. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que es absolutamente necesario conocernos y trabajar físicamente juntos para después lograr coordinar de mejor manera y enlazarnos desde cada uno de estos territorios para esta lucha continental por el cambio de las políticas de droga. ¿Tienes alguna otra mención que quisieras agregar a esta entrevista? Bueno, nada, especialmente una invitación a los que estén en estas tierras de pronto en el 10 de septiembre, si están en Medellín, para que asistan al evento de Morón en Medellín, Festival Paz en las Calles, Alcaldía de Medellín, Comunidad Creativa Colombiana, y bueno, estamos moviéndonos, estamos creando nuevas ideas para generar expectativas en nuestro país y cambiar esta realidad triste de nuestra adecente realidad latinoamericana. Y nada, los invitamos a todos a que asistan y buenos rumos. Y para terminar nuestra entrevista, ¿qué tema musical te gustaría programar en Placeres Canábicos? Vale, necesito pedir pronto uno más sencillo. Este te lo voy a recomendar, es muy interesante, no sé si lo pueden encontrar, se llama Dosis Personal. Es de Ultrajal, es un grupo de Medellín, Antioquia, te lo recomiendo. Muchas gracias, lo vamos a escuchar con atención. Bueno, estuvo muy bueno el tema anterior del cartel de Aztlán. Sí, lo logramos encontrar y tuvo una muy buena recepción entre los radioescuchas. Bastante gente lo pidió para tenerlos dentro de su lista de canciones preferidas porque da un muy buen mensaje para nuestro continente. Qué bien, me encantó, es un plan muy interesante, claro que sí. Entonces te dejamos, amigos Santiago, esperemos vernos lo más pronto posible y que sea todo un éxito las diferentes actividades y proyectos que están realizando en Medellín y en todo Colombia. Claro que sí, Joaquín, un abrazo de Medellín para Valparaíso, un abrazo amigable, un abrazo de cooperación, Placeres Canábicos, exitosos, les está yendo excelente, me encanta el programa, me encanta lo que estás haciendo y cuenten con el apoyo de Colombia, también con el apoyo de nuestra comunidad. Ya saben que por acá tienen amigos para cuando lo necesiten y espero que me digas quién va a venir de Placeres Canábicos a Medellín. Es verdad, Joaquín. Tiene que venir, no sé cómo, pero van a venir. Entonces nos quedamos pendientes con aquella respuesta y nos veremos en la próxima entrevista. Claro que sí, Joaquín. Personal y si un tombo llega ahora yo le cambio de canal. Pero bye bye bye, pero bye bye bye bye. Rebellion ya se mete con su dosis personal. Ay, ¿hasta cuándo nos perseguirán por el solo hecho de inhalar y exhalar? Misión sistematizar la psicosis de alguna u otra forma, crear normas, leyes, pa' que te estrelles al fumar, rey de reyes. En tu barrio será malo el comentario, para malo en escenarios prohibidos por la ley. Ey, por donde sea que andes, no le tires a blancos fáciles. Miles de civiles oprimidos por miles hábiles. Así que no espabiles, es mejor que vigiles. Ve y diles a todos que de todos modos, del sistema hasta los codos, y sin la dosis personal no me acomodo. No solo estamos los sábados, también estamos los miércoles. ¡Miércoles Verde! El lado verde de la contrainformación. Espacio presentado por Amigos del Cannabis Quinta Región. Porque la mejor mano es plantar con tus propias manos. Infórmate, actívate y cultívate. Activismo, información, tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora, www.radionuevaaurora.org, y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso. Y una vez más, queridos amigos, ha llegado el cierre. No... Sí, tenemos que despedirnos nuevamente. Se me fue el tiempo volando, cabrón, definitivamente. Lo veo en tu cara, lo veo en tu cara. Se puede notar, weón. Pero no, que no se cae el programa, comentemos alguna cosita más. Estuvo entretenido en la última conversación sobre el llamado a la fumatón. Sí, hubo harto que se divagó por todos lados, pero se podía sacar mucho. Se podía sacar mucho, claro, y teníamos que recordar, y se nos fue en todo este diálogo, que el consumir cannabis en la vía pública no es un delito, es una falta, recuérdenlo, lo hemos mencionado muchas veces, Gitana Verde lo ha mencionado muchas veces, no te pueden meter preso por eso, sí te pueden multar, rehabilitar o sentenciar a trabajos comunitarios. O sea, te tienen que dejar citado a la fiscalía. Y si el fiscal inicia un proceso, pues finalmente claro. Suceden esas cosas. Pero lo que sí está seguro y absolutamente, completamente en tu derecho, es que no puedes ser detenido. ¿Ya? Así que no le estamos diciendo que salgan a la calle a fumar, no. Pero recuerden sus derechos. Claro. Anótenlo así, porque estoy seguro que ya... Que sea algo que se mantenga en el lado de ellos, como decía el comisario, como decía el jefe del CONASE, pero no en el lado nuestro. Sepan, chicos, cuáles son sus derechos. Sí. Y si los arrestan, que no los pueden arrestar por estar consumiendo. Sí, simplísimo, somos volados. Si hay gente cerca, lo están deteniendo, pueden decir su nombre. Y... Claro, si tienen algún tipo de denuncia que hacer también, contáctennos, chicos. Es importante saber si es que se están violando nuestros derechos, hay que difundirlo, tenemos que comenzar a decir basta. Se nos viene también una nueva actividad que podríamos comentar, ¿no es cierto? Sí, vamos a comenzar unos ciclos de cine. Sí, vamos a comenzar unos cine ciclos cannábico, de cine. Cine canábico, directamente. sí, así es que ahí todos los martes desde Camaleón, en Cochrane 540, el mismo lugar donde hacemos Miércoles Verdes. Proyecto Nomo. Saludos a los cables. Así que ahí Nomo. Vamos a estar proyectando unas películas, de repente generar un debate después acerca de lo mismo. Y empezar a socializar más el concepto de cannabis. Así que quedan completamente invitados. Todos los que se motiven, que asistan nomás, y vamos a estar compartiendo. Vamos a dar los detalles, la cartelera, todo el cuento, la dirección, y vamos a comenzar no este, sino que el próximo martes, para que se vayan agendando y preparando. Toda la info igual la vamos a estar tirando por el Facebook. Sí, y bueno, comentar... muchas gracias a nuestro amigo aquí. Dale las gracias al amigo que vino a comentarnos de... Encantado de poder estar aquí. Buena sesión, ¿no? Excelente sesión. Todo se habló muy corto, tal vez el tiempo también se me pasó volando como sí. A ti. Pero encantado de estar acá. Sí, y ojalá se difunda acá más el tema radial, que haya más programas, que esto vaya creciendo, que la palabra canábica se difunda. Como despedida, quería pedirle a los amigos que recordarles que escriban cartas a Carlos Aguilera desde www.amigosdelcannabis.cl. Existe un vínculo, dice Libertad Carlos Aguilera, y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas saber, darle el apoyo, y ojalá volvamos a encontrarnos luego. Sí. Agradecerle a los amigos en Argentina. Sí, se pasaron, chiquillos. Agradecerle a los amigos argentinos. Gracias, sí. Gracias por la difusión, gracias por jugársela. Buena esa de haberle dado un poco de información a un carabinero sí. Allá por Argentina. Vamos. Ahora ese carabinero sabe un poco más y todo ayuda. Sí, muchas gracias. Buena. Así que revisen los programas, tenemos una parrilla completa para ustedes, no solo de nosotros, sino de todas las agrupaciones que están tirándose al aire. Los días lunes de 21 a 23 horas, El Ojo Canábico en www.radiorebelde.com.ar. Los días lunes después de eso también está El Brócoli de 22 a 1 de la mañana en www.radiogoga.com. Los martes está A la Cannabis en España de 22 a 23 en... alacannabis.webnode.com. Los miércoles estamos en Proyecto Nomo en Miércoles Verdes de 2 a 4 de la tarde en www.radionuevaaurora.org. Y recuerden que ese también lo dan los lunes y los viernes para que se informen harto de la contracultura. Bueno, y los sábados, por supuesto, estamos nosotros desde las 4:20 y ahora nos van a poder empezar a escuchar desde nuestro blog directamente, porque queremos empezar a retransmitir de la radio que nos pesque. Sí. Así que si usted tiene una radio y quiere tener un programa canábico con ella, no duden en contactarnos, que queremos salir a todo el mundo. Sí, y luego también se viene Calama con Sin Semilla y se viene Antofagasta con Enrolando la Tarde, y vamos a hacer una radio canábica a nivel latinoamericano. Así que súmense, que se viene la enróllense evolución. A la cuestión. Sí. Chao, chao. Chao, chicos. Nos vemos la otra semana. Ya, nos vamos ahora sí. Ya. Adiós.